la revista, los parodistas, los humoristas. Ah, sí que los señores quieren hacer cosas que no corresponden a su categoría. ¡Medida de emergencia! ¡Decreto de esencialidad! El poder ha decidido tener en cuenta la necesidad de humoristas ciranos de romper los límites de la categoría. ¡Vamos! Por lo tanto, decreta que en la siguiente escena los ciranos no podrán rematar ningún chiste. Bueno, y por lo que estamos escuchando, el oyente dirá, vamos a hablar de carnaval. Bueno, vamos a hablar de varias cosas. Carnaval también vamos a hablar. Vamos a hablar de la cultura. Y para eso, nuestra invitada hoy es Ximena Vázquez, que hace tiempo que la queríamos invitar y hoy está acá con nosotros. ¿Cómo andas, Ximena? Buenos días, un placer estar acá. Bueno, para nosotros también muy bueno recibirte y ponernos al día de en lo que andás. Nosotros hemos hablado de vos cada vez que te dieron un premio, entonces la audiencia sabe que vos sos muy premiada. Pero queremos saber en qué andás y... Y queremos empezar por el teatro, porque vamos a definir a Ximena como una actriz, ¿no? ¿Está bien? O está bien. Está bien. Sí, claro. Estoy en este momento, por suerte, con mucha felicidad, me surgió ahí una oportunidad, y es que me llamaron de la Comedia Nacional como actriz invitada. Este año con Calderón, Gabriel Calderón, que está como asumido de director, por suerte están habiendo como grandes aperturas ahí en la comedia, ¿no? Como abriendo un poco la cancha. Ha cambiado pila sí, lo que se ve afuera, ¿no? Sí, hay grandes proyectos y propuestas nuevas. Por ejemplo, hubo también un llamado a becarios que eran alumnos recién egresados, tanto de la EMAD como de la IAM, que es la escuela, la segunda escuela, digamos, que es privada, ¿sí? Alumnos recién egresados que tuvieran la posibilidad de estar por un año siendo parte del elenco de la Comedia Nacional, recibiendo un sueldo también, ¿no? Mirá. Y bueno, y también a llamar actores y actrices independientes a que formaran parte de proyectos. Y bueno, me tocó esa oportunidad y vamos a estar haciendo Esperando la Carroza, una comedia así, un obrum. Entonces muy contenta, la verdad, con la oportunidad. Extrañaba también hacer teatro con la pandemia en el medio. Estuve como, creo que hace como 2 años que no hacía teatro, cuando venía haciendo 2 obras por año casi, ¿no? Sí. Entonces nada, es todo como un reencuentro ahí que es muy lindo y muy, muy emocionante. Esto de la llegada de actores invitados a la comedia es bueno para el actor, obviamente, y es bueno para los que están en la comedia, ¿no? Sí. Para los estables. Exacto. Bueno, Claudia Rossi, que es una ya veterana, con todo respeto, de la Comedia Nacional, decía qué suerte que están, porque le dan una frescura y que bla, bla, bla. Entonces también de la parte de adentro, digamos, de la comedia, también hay como una gran bienvenida con respecto a eso, ¿no? Sí, entonces está bueno. Bueno, Esperando la Carroza, tremenda obra, que además... Pasan los años y no solo se hacen versiones y versiones, y se la interpreta obviamente no solo acá en Argentina, pero que siempre está presente, una obra que está siempre presente. Y en esta, ¿qué cosas nuevas, no nuevas, pero qué características tiene esta vez con ustedes? Bueno, es bastante, Ximena Márquez es la que dirige la obra, que también ella dice, siempre, para mí es nuevo esto porque siempre dirijo obras que yo escribo. Entonces, claro. Hacer una obra que ya está escrita y además la importancia, ¿no?, que tiene y que está muy en la memoria también de la gente, ¿no? De la gente, es como que hay gente que se sabe la escena de pe a pa, ¿viste? Claro. Entonces, es una gran responsabilidad. Porque van a estar diciendo, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿y quién hace de China Zorrilla? Claro, claro. ¿Viste? Claro. No te dicen, ¿y quién hace de Elvira? O de tal personaje. No, no, ¿quién hace de Gazalla? ¿Quién hace de China Zorrilla? ¿Viste? Entonces es como una presión, pero linda al mismo tiempo. Y Márquez lo que estamos intentando y siempre planteó, es como, en si bien saber que eso existió y que tuvo como, bueno... es una gran repercusión, tratar de hacer nuestra versión, claro, y no tratar de hacer de China Zorrilla. Ustedes se sienten más cómodos de esa manera. Una versión de la película. Sí, claro. Es como abrir un paraguas un poco, ¿viste? Claro. Como que te saca una presión ahí que es como, ta. Entonces eso, tratar de realmente, ta, encontrarnos con ese texto, interpretarlo, procesarlo, pero obviamente que a veces es muy difícil, estás haciendo una escena y decís, claro, esta escena era en el baño, y la terminas haciendo en el baño, ¿viste? E incluso hasta Márquez cede un poco con eso. Claro. Pero bueno, nada, eso, estamos como intentando, obviamente eso está muy presente, pero tratando de darle nuestra impronta, ¿no? Claro. Vos, Jimé, arrancaste de gurisa, que tipo a los 11 años estaba leyendo en el Carnaval de la Promesa. Sí, de la Promesa. Es verdad, a los 11 empecé en Humoristas Aventureros allá del Cerro. Claro. Sí. Cierto, la del Cerro no me acordaba. Como un juego, ¿no? Porque obviamente era una niña y recién a los 14 creo que fue que me puse a hacer talleres de actuación. Claro. Con Angie Onia. Y después, mucho más de grande, a los 25 años recién empecé a hacer la escuela, la carrera, digamos, los 4 años. Ahora, vos decís, después a los 14, pero son 3 años nada más. Sí. O sea, vos ya estabas. Sí, sí. Estabas encaminada. Fue como que me perfilé. Sí. Incluso, eso sí, creo que ya lo he contado, que quería ser arquitecta yo. Así que imagínate, ¿viste? Y en un momento dije, no. Creo que fue por mi tío, por mi primo, que estaban Diablos Verdes, ¿viste? Como que ahí empecé como a empaparme un poco con Carnaval. Y estábamos en el Cerro y ahí me enteré que había un casting de humoristas para Carnaval de las Promesas. Dije, bueno, vamos a ver. Y ahí quedé, y ahí nunca más me desprendí como de todo ese mundo, ¿viste? Claro. Y el proceso de que te dejó adelante en el escenario, ahí payaseando, haciendo reír, ¿cómo Muchas fue? Gracias por lo de payasear. ¿Cómo fue? Y se dio. No sé, ¿viste? Se fue como dando. Ya el primer año, ¿viste? No sé, se ve que había como algo, pero es lo que te digo, yo tenía 11 años, no era muy consciente de lo que estaba haciendo. Te marcabas como que era alguien que aportaba cosas de reír, que hacías reír en el grupo. Es que es lo que te digo, no, al revés, incluso como por fuera de la actuación soy como la más seria, tipo la máscara de... Es la idea que teníamos todos de vos, antes de verte en el escenario. Que viste que a veces dicen eso también, ¿no? Como que hay comediantes que en realidad en la vida, ¿no? Son como re serios. Se ve que como que en la actuación se despierta algo que sacamos que no sacamos en la vida, la vida normal. Pero eso, es lo que te digo, Hernán, al principio era como jugar. Y después, obviamente, cuando fui creciendo, me fui dando cuenta que me gustaba actuar. Como que la comedia se me fue dando después, ¿viste? Bueno, ahí caí con Angie Onia, que fue mi primera maestra, digamos, de teatro. Y ella también tiene como un gran perfil con la comedia. Entonces también me fui como, seguí como empapándome de eso, ¿viste? Y medio que me perfilé para eso y me encanta. Me encanta. Obviamente, he hecho tragedia griega también, ¿no? Porque está... Como actriz está bueno incursionar, no hay que encasillarse, por todos los lugares. Tampoco. Pero como siempre hice Carnaval, y Carnaval tiene la demanda de la risa, entonces es como que quedé perfilada para ese lado, ¿viste? Pero con mucho placer lo hago, ¿no? Claro. Ahora, Carnaval, teatro, televisión. Sí. ¿Dónde te sentís más cómoda? Bueno, ahí tengo la disyuntiva entre teatro y Carnaval. Uh-huh. Me gustan muchísimo las dos. La tele creo que es en el último escalón que la pongo, sí. Que fue una gran experiencia. ¿Cómo fue esa experiencia? Contá. Fue tremenda. Vamos a decir a la audiencia, por las dudas, que Jimena formó parte de la versión femenina de La Culpa es de Color, ¿no? En Canal 12. Estuvo de más porque, mira, no me olvido más, yo estaba cocinándome unos fideos. Me suena el celular y me dice, hola, Jimena Vázquez, sigue, habla Conrado. Ya el nombre, ¿viste? Conrado. Y yo dije, ¿quién es Conrado? Soy de la productora de Curi, Canal 12, te queríamos invitar para un programa de humor en la tele. Y dije, ¿qué? ¿Viste? ¿Cómo? ¿Quién te dio mi teléfono? ¿Cómo sabes de mí? ¿Qué pasó? ¿Viste? Claro, claro. Y ahí quedé como en shock. Y medio que dije, me dio muchísimo miedo, porque la tele es un mundo, y ahí empecé a averiguar, y estaba Manuela da Silveira, la hija del Toto, que yo ya había hecho teatro con ella, entonces dije, bueno, a ver, conocía a Lucía Rodríguez también por Carnaval, dije, bueno, vamos a darle. Y la verdad que no me arrepentí, porque de verdad te lo digo, fue una grandísima experiencia, y como contaba hace un ratito que me agarró la pandemia, entonces como actriz, sinceramente, económicamente me salvó. Porque comen los artistas también, y tienen que pagar la luz y el agua. Y la pandemia en el peor momento, ¿no? Que eso, realmente no había nada. Y daba yo doy clases de actuación, y daba clases de actuación por Zoom. Imagínate lo que era eso, y lo difícil era hacer malabares todos los días, tratar de que los alumnos no se fueran, ¿viste? Y no tenía más nada. Claro. Entonces esto llegó que fue como, está, viste, económicamente me salvó. Pero más allá de la plata, digamos, pero que es esencial, ¿no? Que está, tenés que comer y pagar las cuentas, ¿no? Fue una gran experiencia, porque nunca había hecho eso y tuve como que reaprender muchas cosas y adaptarme a muchas cosas que hacer reír en tele para mí. Yo nunca vi una cosa tan difícil como esa, ¿viste? ¿Ah, sí? Y claro, porque no tenés gente. Claro. Tenés una cámara que te está... Hay una claque ahí, digamos. Hay un par de claques, pero que también... ¿Un par de claques? Vamos a explicar lo que es, porque... No, un par no, son, ponele, cinco personas. A veces parecen más. Yo me imaginaba 50. No. Y que están, que ni los ves tampoco, ¿no? Están, no los ves. Y porque están como atrás de las cámaras, oscuro, ¿viste? Es como... Entonces vos tenés que mirar una cámara y tenés que hacer reírle ese aparato, ¿viste? Sí. Y que es muy difícil porque no tenés como ese ida y vuelta, ¿viste? Que sucede en carnaval, que sucede en teatro. Porque está la gente ahí. ¿Sabes? Y que era mi primera vez en televisión. Entonces realmente, ¿viste? Había cosas que decía, pa. Y acá a pila de veces me pasaba, claro, que yo cada vez que hacía un chiste intentaba encontrar a los claques. Claro. Entonces miraba como para allá y me acuerdo de los primeros programas me decían, Jimena, mirá la cámara. Y yo, claro, es que estoy acostumbrada a carnaval a mirar a la gente. A mirar a la gente. Entonces sí es difícil. Bueno, vos en una entrevista hace un tiempo dijiste, si no hay gente no hay nada. Sí. Eso me quedó como algo parecido. Sí. Para mí es así, ¿viste? Claro. Si no hay gente no hay nada, y más en carnaval, ¿no? Y la preparación para hacer... se supone que sí, pero por eso te lo pregunto, para hacer teatro, carnaval y televisión como actriz, la preparación previa al espectáculo cuando estás en el aire, digamos, ¿es totalmente distinta una cosa con la otra? Con la tele decís, sí. Y sí, claro, es totalmente distinta, porque aparte en la tele sucedía, ellos te daban una estructura. Sí. Que te tenías que reñir a está eso. Fernando Smith, guionando. Claro, ¿no? Está Fernando Smith, Martín Macela también. Entonces, claro. ¿Pero qué te daban los chistes en sí ya? O, no te daban los chistes, pero sí tenés que hablar de esto. Claro. Y a veces era muy complicado porque que cinco personas no lleguen a tocar lo mismo, claro, hablando de lo mismo, ¿viste? Era realmente un trabajo que nosotras grabábamos solo una vez por semana, pero esa vez grabamos, las veces que había que grabar tres, cinco, el mismo día grabamos todo. Y a veces era realmente complicado porque estabas toda la semana pensando qué hacer. Incluso me pasaba, ¿viste? Por eso te digo que es re difícil la televisión, de hacer cosas que yo ya sabía que funcionaban humorísticamente y cómicamente, y en la tele no pasaba nada. Digo, pero si esto en carnaval mató. Sentías la diferencia. Claro. Sí, claro. Digo, pero ¿y por qué si esto en carnaval mata acá no pasa, ¿viste? Fue realmente un mundo de estar descubriendo y de estar buscando, pero constantemente. Y exige por lo menos al aire, uno se imagina, como cierta buena química entre el grupo ahí, que estén una con otra conectada y apoyarte en las otras, ¿no? Sí, eso sin duda. Y es lo que te digo, de las compañeras que me tocó, que somos totalmente diferentes, todas entre todas, pero se armó un lindo equipo, ¿viste? Que nos respetábamos. Claro. Vos sos así y vamos arriba con eso, claro. ¿Viste? Se generaba como eso que no líos de competencia, no. De verdad que eso no. De hecho, hasta el día de hoy siguen siendo mis amigas, ¿viste? Claro. Bueno. Esto hay un saludo que llega por aquí del cerro, porque ella es del cerro. Es de Rampla, en el cerro. Pero esto no tiene que ver con Rampla, tiene que ver con el cerro. Buen día, compañeros. Les deseo un buen día para todos y un beso grande para Jimena y para todos los compañeros. Chao. ¿Estás sola? Ana María es esa voz. ¿Estás Ana María? Claro. Que están siempre, ellas están siempre ahí agazapadas. Un beso grande a Ana María. Y bueno, ya que estoy, le mando un grandísimo abrazo a Vázquez, a mi papá, que anda ahí escuchando prendido también allá en el cerro. Está muy afilado además en los temas culturales. Ah, sí. Así que imagínense cómo está en esto. Es parte de la producción Vázquez hoy en esta entrevista. Un saludo le mandamos nosotros también. Bueno, con lo de la Comedia Nacional y Esperando la Carroza, ¿viene el estreno? ¿Para cuándo? ¿Cómo se va a presentar esta obra? ¿Desde cuándo están ensayando? Desde julio, principio de julio. Sí, son pocos meses que se ensaya, pero ensayas todos los días y muchas horas, ¿no? Ah, sí. Sí, yo siempre digo que está de más ser parte de la Comedia Nacional, ¿no? Por este ratito, pero es rarísimo porque es como una mezcla entre empleada pública y actriz, ¿viste? Es como que se juntan dos mundos ahí que yo acostumbrada a hacer teatro independiente siempre, ¿viste? Estar remándola con la gente, con los ensayos, bla, bla. Claro. Y acá es como que se mezclan esos dos mundos. ¿Tenés un horario fijo? Sí, claro. Ahí está. Claro, generalmente desde las 2 de la tarde, a veces hacemos hasta las 7, pero en realidad es de 2 de la tarde puede ser hasta las 11 de la noche. Eso depende del director o directora, las horas que de ensayo, claro, que quieras. Y no es que termina el horario y te vas para tu casa y te olvidaste, sino que seguís pensando, maquinando, sí, cosas. Sí, claro, no, y a veces salgo de ahí, me voy a dar clases, claro. O sea, está. Como, bueno, ¿y esto cómo viene? ¿Cuándo va a ser el estreno? Se estrena en septiembre, el 9 de septiembre, pero la particularidad que tiene es que hacemos giras por el interior. Todo el mes de septiembre estamos yendo a teatros en el interior y en octubre se hacen funciones acá en la Sala Verdi. Eso el interior, como... interior, o sí. Sea, no es acá Canelones, San José. No, no, hay por todos lados, Flores, Florida, o sea, hay mira, muchas las fechas no las sé, ni los teatros tampoco, porque se está viendo mucho, porque depende también de las intendencias del departamento, claro. Entonces, bueno, hay como tú unos trámites ahí de vuelta, pero creo que lo que sí está seguro es que el 9 de septiembre es en el Teatro Mació. San José arranca. Arrancamos ahí. Buenísimo. Fines de semana siempre son, ¿no? ¿Y Montevideo? En la Sala Verdi. En octubre en la Sala Verdi. ¿En octubre? En octubre, así claro. Que esto es una cosa diferente. Arranca por una sí. Gira en el interior. Exacto. Y después viene a Montevideo. Exacto. Está muy interesante. Que además también hay como... esto hay una cosa media simbólica porque son los 100 años de China Zorrilla. Sí, claro. Entonces creo que también esa cuestión de ir por el interior va un poco de la mano de todo eso. Creo que son los se cumplen 65 años de la primera vez que se estrenó Esperando la Carroza acá en Montevideo. ¿65? Sí. Ah. Entonces hay como mucha información, claro, ahí, claro, en la vuelta, claro, que está bueno, claro, también. Para volver un poquito más a lo de la tele, no solo a lo de la experiencia particular de La Culpa es de Colón, sino tu visión como artista, Gige, de porque se habla mucho de que ya no hay humor en la tele casi, ¿no? Que antes hablaba, ¿no? La tradición de los grandes programas de Telecataplum, de Calegrón, que tal, pero que se hacían sketch, bueno, Plop. Cacho de la Cruz, Plop, también la última etapa, las telescachadas, las cosas, que eso ya no hay, como que se celebró que Canal 12 apostara a este formato, que son 4 o 5 artistas, comediantes, como que quiera llamar, hablando, ¿no? Pero no asume la tele el desafío de hacer otro tipo de formatos, que con las dificultades que tiene el formato de tele que vos decías, pero que no hay una apuesta a otro tipo de cosas, ¿no? Sí, por eso siento que fue un gran hallazgo lo que hizo esta productora, sobre todo la producción, ¿no? Kubrick, en apostar a este tipo, que es un formato comprado, ¿no? Se hizo en Argentina, sí, en España, sí, en México, tal, La Culpa iba cambiando según El Conquistador, claro. La Culpa de Cortés, ¿viste? Claro. Iban como cambiando, claro, según dónde estaban. Podríamos haber puesto Solís acá. Claro, pero sin duda, y porque además cayó en un momento muy particular, que fue la pandemia, ¿no? Nos ha pasado a mí y a todas mis compañeras y a los compañeros también, de la cantidad de mensajes que la gente escribe diciendo gracias. Claro, claro. Porque fue jodido, ¿no? No solo el encierro, sino... En un horario bastante central, digamos, sí, ¿no? Que sí. Hubiera algo... Porque entre tanta o comedia turca o cosa policial... Y algo uruguayo también, sí, ¿no? Exacto, que éramos, con uruguayo. Claro, porque podía ser un programa de humor, pero también con actores o actrices argentinas. Sí. Entonces, sin duda, que más allá si te gusta o no te gusta, si te parece que es una bobada, si te parece que es ordinario, si te parece... Entretuvo. Claro. Y mantuvo a la gente ahí. Y obviamente el humor, yo siempre digo, es muy difícil que el humor sea universal, ¿viste? Claro. A mí me puede hacer reír Mr. Bean y a mi padre Mr. Bean le puede parecer un guarango. Claro. Pero claro, no por eso quiere decir que Mr. Bean sea un mal comediante. Claro, tiene un tipo de humor y tiene una forma de llegar. Entonces está. La Culpa de Colón, creo que también todas éramos bastante distintas. Los hombres también, cada uno como con un humor, el humor más barrial, el humor más intelectualoide, sí, como del Grossi, sí, ¿viste? Sí, sí. Entonces abarcó muchas cosas y también permitió, si bien había un elenco estable en el programa, también a veces faltaba alguien y se sumaba otra persona que la gente no tenía ni idea, y mirá qué bueno que es ese pibe o no sé qué. Entonces también permitió darnos cuenta de lo demás que estamos, ¿no? Claro, como en el Uruguay, claro, la cantidad de artistas y la cantidad de personas que... Que en ese sentido, porque vos sos desde el carnaval, digamos que es lo más masivo, ¿no? Que vos sos muy conocida desde ahí y y a nivel de prensa has hecho, te han hecho muchas entrevistas, en fin, pero ¿notaste algún cambio por el hecho de estar en la tele, en el contacto con la gente, la masividad? Sí, eso sí, siempre, hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, y eso que el programa ya no está, de eso, encontrarme en la calle y que me pidan una foto, ¿viste? Uh-huh. Eso es como... Claro. Y a veces me pasa incluso, y esto es algo medio gracioso, pero que a veces estoy en la calle y que me empiezan a mirar, y no sé si es que me están junando para robar, si me están junando para pedirme una foto, o qué, ¿viste? A veces queda como grit. Pero sí, la tele tiene una llegada que es increíble, claro. ¿Viste? Increíble. Claro. Bueno, en lo del teatro dijiste la parte de no la subestimemos tampoco, la parte de ser docente. Sí. ¿Cómo te ha significado? A mí me encanta. Y en realidad lo que hago siempre es como transmitir mis experiencias. Ese es como el primer propósito que tengo. Y lo que hago es hacer talleres de actuación. Doy herramientas para actuar, pero que apuntan a lo cómico, apuntan al humor. Y ahí se habla, bueno, de recursos de humor, tipos de humor, pero cómo encarar eso, ¿no? Y siempre hago que talleres. No es fácil, ¿no? No, para nada, para nada. El humor es cosa seria, dicen por ahí. Y te bueno, puede ayudar cosas naturales, pero hay que agregar. Sin duda. Sí, porque esas cosas naturales siempre son bienvenidas seas. Lo que hay que hacer es cómo las controlo. Ahí está la cuestión. Entiendo que esto hace reír. ¿Cómo hago para siempre hacer reír con eso? ¿Cómo hago para llegar hasta ahí, ¿no? Y que no sea algo que salga impulsivamente y que ni sé por qué lo hice. Entonces el taller cuenta un poco eso y es siempre un taller anual que hago de abril a noviembre. ¿Y en qué edades más o menos son los alumnos? Es a partir de los 16 años. Ajá, claro. En adelante. Claro. He tenido alumnos y alumnas de 50 años. Uh-huh. Y está de más. Claro. Sí. Me voy a anotar. Bienvenido. Mirá, escribe Nair del Pinar, dice un gran saludo para Jimena, que la extrañan, te extrañan porque dice que te miraban siempre. Es un gusto escucharte, dice. Bueno, muchas gracias. Y acá hay otra que manda un mensaje, Inés desde Las Piedras. A ver, espérate que... Buenos días, hoy en casa y pudiendo escuchar el programa. Bueno, hay que decirle a Vázquez que yo soy una de las que me reía cuando ella actuaba en esos pequeños sketches. A mí me esbozaba una sonrisa. Y hizo bien, como ella dice, en la pandemia... poder sacarnos del bajón que teníamos. Decirles que soy la suegra, yo soy Inés de Las Piedras, soy la suegra de Tania, la productora de ahí de Publix. Sí, Tañita. Y mi nuera a veces se descostillaba de risa en las internas cuando tenían que hacer, pasarle para las interpretaciones y eso. Bueno, un abrazo para todos y ojalá que la televisión diera más espacio también para un humor dentro de todo bastante sano. Bueno, hasta luego. Bueno, muy bien. Sí, bien, Tania, Inés. Bueno, Tania era una cra, era una de las productoras que estaba ahí, que yo digo, yo nunca podría hacer ese trabajo, ¿no? Porque te despertás realmente en 40 cosas y siempre estaba con una sonrisa, ¿viste? Y dispuesta a hacer todo. Tania, una cra. Y bueno, eso que dijo, ¿no? De lo de la pandemia, realmente. Por redes nos llegaron, ¿viste? Muchísimos mensajes que decíamos, ¡pa! A veces no sos consciente, ¿viste? Exacto, de la dimensión que toma o que pudo haber tomado la culpa de Colón. Sí, señor. Bueno, arriba Jige dice, los tíos escuchando desde el cerro. Mirá. Hay mensajes de los oyentes, Yamandú, que es un... que siempre manda mensajes muy largos, ¿no? Sí, sesudos. dice, grande Jimena y aguante el queso. La otra Jimena pone, que aún paga y caro. Una frutilla de la torta artesanal, el cuplé de los masones. Impeca, Hernán, avisale a Palumbo que estás aprendiendo idiomas, el lenguaje del humor. Y que te anotás para un taller presencial. Nada de Open English del cable o YouTube, ni procrastinar. Esto, no preguntes nada. Y Willy dice, hola, desopilante en Metro de Montevideo. Mi saludo, dice. Muy bien, nadie. Willy, que ahora íbamos a hablar de eso. Esa experiencia lo del queso magro, sí, claro, Jimena Márquez. Jimena Márquez, la otra Jimena. Que salió figura máxima de carnaval. Exacto. Fue la tercer mujer en la historia del carnaval en conseguir ese premio, y hacía de Graciela Bianchi, ¿no? Sí, impresionante. Y ahora la tenés en Esperando una Carroza. Claro, sí, con Mar, que somos muy amigas, trabajamos juntas hace años ya. Se habla mucho de Lar Jiménez. Claro, y va a ser la directora de la obra. Ahí está. Y el Metro de Montevideo, Mar, que estaba también. Era parte. La secretaria. Era la secretaria, según. La serie que estuvo en Canal 5, TV Ciudad. En los dos. En los dos. En los dos canales, sí. Y está en YouTube, búsquenla, que sí, vale la pena verla. ¿Cómo fue esa experiencia? Estuvo increíble. Era también mi primera vez que hacía algo cinematográfico, digamos. Y la verdad que. Bueno, toda esa rama del arte acá en Uruguay creo que es bastante complicada, ¿no? Y encontrar recursos y lo caro que sale hacer todo ese tipo de arte como es el cine y series y bla. Y la verdad que para, a pesar de todo eso, creo que fue de primer nivel, ¿viste? Todo a nivel fotográfico, el guión me parecía como muy interesante también, como era como un falso documental. Exacto, exacto. Era muy interesante porque era como los empleados del metro contando algo que había pasado, ¿no? Entonces se volvían a hacer las escenas, era muy, muy, daban muy su lindo. Testimonio ante la cámara. Exacto. Y como ese juego, ¿no? De ahora hay que hablar, claro, ¿viste? Sí. Claro. Ahora, eso fue, digo, desde los desafíos como artista, ¿no? También tenías que, de alguna manera, hacer reír ante una cámara, pero en medio de otra dinámica, digamos. Y sí, porque era un personaje. Claro. En La Culpa de Colón éramos, entre comillas, nosotras. Claro. Entonces el límite era distinto. Acá había una composición de personaje, había un rol. Claro. Yo era la voz de los parlantes del Metro Montevideo, con características determinadas. Claro. Entonces es un poco más fácil. ¿Puede pintar algo más? Porque ahora hemos hablado del teatro, lo vamos a repasar, del carnaval, y de ese lado televisivo o algo. Por ahora no tengo. O de películas, porque se empieza a mover de vuelta el tema. Sí. No tengo nada. ¿Estás abierta a ofertas? Sí, eso claro, siempre. Bienvenido sea, trabajo. Seguro que sí. Jimena, ¿y el carnaval? Algunas preguntas que quedan ahí. ¿Cómo es hacer carnaval por hoy? ¿Es difícil? Es ¿se complica? ¿Por qué? Y porque las redes sociales están como cada vez más activas y se te ocurre un chiste y ya está viralizado. ¿Viste qué pasa? Claro. En carnaval cada vez es más complicado. Y más cuando eso, ¿viste? Yo siempre digo que carnaval es difícil porque y más cuando haces espectáculos de humor y que hoy en día es como que la gente se quiere reír a toda costa, ¿viste? Si hay algo que no hace reír, hasta se llega a pensar de, esto no está bueno. Claro. Por el simple hecho de que no hace reír, ¿no? Claro. Entonces, como hay tanta demanda de la risa hoy hay en día. Hay como una ansiedad por. Sí, hay como una gran demanda de que tiene que hacer reír. Es muy difícil. Más cuando son espectáculos que lo haces varias veces, claro, ¿no? Claro. Incluso hasta el conjunto que lamentablemente haga menos tablados, por ejemplo, 20 tablados, que es poco, tenés que hacer lo mismo 20 veces. Y hacer reír con lo mismo 20 veces. E ir a un teatro de verano una, dos, tres veces, a veces cinco si salís primero, con lo mismo. Entonces es muy difícil hacer carnaval, pero está de más, ¿no? Es un espacio que llega desde lugares muy lindos. ¿Se ha profesionalizado mucho en los últimos años? Sí, eso sin duda. No sé si lo veo mal, hay gente que dice carnaval eran los de antes. Claro. Yo siempre digo esta frase que digo, si un cambio artístico responde a un cambio a la sociedad. Entonces, el carnaval sí, va evolucionando. Y va evolucionando a medida que la sociedad también va pidiendo otras cosas y va cambiando. Y porque carnaval para mí es un reflejo de la sociedad. Entonces, hay como, desde la hora de la crítica, o de la hora de denunciar, o de la hora de hacer los espectáculos, es en función a lo que ¿y cómo toman las críticas? Porque el carnaval ha cambiado, me hace acordar un poco al fútbol. Sí, siempre había comentarista de fútbol, del partido. Bueno, fútbol pero también, ¿no? Hay gente que está de desacuerdo con el VAR. Pero viste que en el carnaval vos actuás y puede ser en tele, en radio, alguien comenta tu actuación. ¿Y cómo toma el artista justamente esos comentarios? Y yo qué sé, no sé. Yo antes capaz que me engranaba un poco más. Ahora es digo. Es parte del folclore. Sí, exacto, es parte del folclore. Y bueno, y esa gente trabaja de eso y le gusta eso, ¿no? Ya sabes más o menos cómo va a claro, venir. Claro, hay perfiles periodísticos también, claro, ya sabes claro. que esta radio va a hablar de esto y ya sabes que esta radio va a hablar de esto y es tal cual lo que dice Hernán, es sí, parte sí. del folclore y hoy en día me lo tomo, hasta a veces me da gracia claro. o hasta... Ta. Viste, es parte de la. El canal zona. Tiene sus Toto da Silveira, su... Pero puede influir, por ejemplo, en la decisión de un jurado del carnaval, los comentarios. Mirá, yo no sé si los comentarios de la radio influyen en el Ajá. jurado. Sí, la gente. Eso hasta el día de hoy, pero lo tengo casi que, mira, que ah. me das un papel casi que te lo firmo. Vos decís en la respuesta, porque, por ejemplo, en el Teatro Verano. Por eso decía hoy que si no hay gente, no hay nada. Uh-huh. Porque el otro 50% del espectáculo lo hace la gente en carnaval. Porque al jurado puede no gustarle capaz el espectáculo tanto, pero lo permea la reacción de la gente. Y, ¿sí? y porque sí, viste, pero pasa hasta también cuando dan, y no quiero decir que esté mal, esto, porque es parte del carnaval claro, para mí claro, la gente. Claro. Entonces, a veces, por ejemplo, alguien que gana figura máxima. Capaz que hacía una cosa de 2 minutos, ¿viste? Pero esos 2 minutos fueron claro. que se dio vuelta al Teatro Verano, claro. que en los tablados la gente no paraba, ¿viste? Cuando se empieza a generar como un boca a boca y qué bueno que está esto y qué bueno que está ahí, y va a ganar figura máxima de carnaval. Claro. Porque la gente está festejando eso. Entonces, claro. si la gente festeja eso, es por algo. Claro. Ahora, vos fijate que hablamos de carnaval y nos vamos, casi directamente caemos en el concurso, ¿no? Sí. Que en los últimos años, viste que además vos como protagonista del carnaval ya de tanto tiempo, viste que cada vez se va como cobrando un debate o distintas visiones entre esto del concurso y el resto del carnaval, ha aparecido el fenómeno de Más Carnaval, grupos que eligen no entrar a concurso, ¿cómo ves vos ese proceso? Y lo veo bien, porque porque entiendo también que carnaval no es solo un concurso. Uh-huh. Entonces, si hay gente que tiene ganas de no concursar, claro. está bárbaro y que hacer empiece. Carnaval, exacto. Claro. Está bárbaro que empiece a suceder ese tipo de cosas. Uh-huh. Eso sí, es así. Uh-huh. Ana María de Colón dice: ¿cómo se extraña tener a esas mujeres de La Culpa es de Colón? Jimena, tenés un gran humor, muy inteligente. Y nos hicieron reír mucho en momentos difíciles para todos. Y agradece. ¿Cómo agradece la gente? Lauro dice, ¿no será que el carnaval es demasiado largo? Y eso está jugando en contra. Y manda saludos. Y Maite desde Buenos Aires, saludos para todos en la mesa. Y una pregunta, ¿cuál es el personaje de Jimena en Esperando la Carroza? Perfecto. Sí, quería decir algo lo de, bueno, eso que la gente agradece, de verdad, ¿no? Es tremendo todo ese tipo de mensajes que nos llegan, que eso, que perdés sí. dimensión, ¿viste? Sí. Lo que genera. Y lo del carnaval más largo del mundo, o sea, es que a mí me pasa y yo digo, ¿está capaz que? Porque ya pasé los 30 años y ya me está cayendo la vida arriba. Pero es largo. Pero yo creo que es largo también porque llueve. Claro. Y ya, te tira el carnaval. Las lluvias. Claro, sí, sí. Esas suspensiones son. Y empieza como a perder el calor, ¿viste? Y esa cosa de la rutina y el trajín se empieza como a pinchar, ¿viste? Entonces, yo no sé si es que sea muy, muy, muy largo, sino que en febrero siempre llueve, entonces sí. se hace largo, ¿viste? Sí, sí, sí. Y en Esperando la Carroza hago de Susana. Susana es la de la mayonesa, sí, la sí. de que mamá Cora vive en esa casa, de la casa que se escapa. Es la sufrida. Es la sufrida, exactamente. La cuñada viene de la que vive, exacto. Claro, que claro. yo digo que es uno de los personajes más coherentes. Sí. Por eso sufre, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y además mucha gente se identifica con ese personaje. Ahora más que cuando se hizo Esperando la Carroza, me parece, porque es un personaje súper necesario en todos lados, pero cómo la sufre. Sufre. Bueno, y de carnaval, que te preguntaba Marcelo, para lo que se viene, ¿en qué vas a estar? Bueno, voy a estar debutando en Murga, que es mi primera vez en esa categoría, gran categoría, siempre me gustó. Y ahora teniendo la oportunidad también, como muy contenta con eso. Vamos a ver qué sucede. Con un título histórico. Sí, nos obligan a salir, que cumple 100 años la Murga este año. Y bueno, están ahí intentando, no da prueba de admisión, entonces todavía está como media quieta la cosa, pero están como intentando darle otra cara ahí a la Murga, con gente joven, como con muchas cosas ahí a la vuelta, y vamos a ver qué pasa. Yo desde que ya no estoy como escribiendo o a cargo de lo que era Cyrano en su claro. momento, es como que lo estoy disfrutando de otro está lugar. Como ¿viste? Más liberada de presiones. O sea, es como salir a ser componente y disfrutar de ser claro. componente y está, ¿viste? Entonces está, estoy como porque con esa eso, cabeza. Quizá no lo mencionamos tanto, pero vos hiciste también dentro del canal esa experiencia de que hacías libretos, hacías claro, junto puesta con, de escena en algún momento, hiciste. Exacto, junto con Jimena Márquez escribíamos los últimos espectáculos de humoristas iranos, hacíamos la apuesta también y medio que al final, ya los últimos dos años, la dirección artística, ¿no? Claro. Que como que te encargas uh-huh. medio que de todo ahí. Claro. En esto vas a estar, seguramente vas a ser de las protagonistas en el humor, digamos, en los cuplés, ese tipo de cosas. ¿Ya hay ideas? ¿Ya están trabajando o eso viene más lento? No, viene como, sé que están trabajando, pero yo no sé mucho por dónde anda la cosa. Claro. Nos juntamos una vez y a comer asado. Muy así bien. Que imagínate. Bueno, pero ahí salen las grandes ideas, capaz. Claro. Muy bien. No sé si lo preguntamos como obviedad, pero si tuvieras que dejar la diferenciación entre el carnaval y el teatro, por ejemplo, ¿cuáles serían, Jimé? Las diferenciaciones, sí. ¿Cómo? ¿Qué tiene de diferente el carnaval? ¿A la hora de crearlo? Y como experiencia de actuación y eso respecto al teatro. Y bueno, yo creo que carnaval es como que hay menos proceso de creación, por ejemplo, ajá. de composición de personajes. O el carnaval, por lo general, lo que yo trabajo es como algo más efectivo. Uh-huh. Siempre todo es como ir a lo que sabemos que va a funcionar. ¿Viste? El carnaval tiene como ese efecto. En teatro puedes estar haciendo una obra de teatro ensayando dos años, claro. buscando un proceso claro. y buscando una forma. El carnaval es como que yo siempre digo el concurso, ¿no? Pues claro. En el concurso hay que entenderlo. Tipo, hay que saber cómo claro. jugar ese juego, claro. ¿viste? Entonces, uh-huh. sabiendo cómo jugar ese juego, a qué atacás y a dónde apuntás. Sí. Y obviamente después recibís sorpresas también, ¿no? Uh-huh. Durante, capaz que vos pensabas que esto iba a ser efectivo y no pasa nada. Claro. Y sorprende otra claro. cosa. Y todo el tiempo como reconstruyendo, decir, hubo una gran noticia que sacudió a política y socialmente o culturalmente, y si la voy a hablar, y 80 conjuntos más lo hacen también. Claro, claro. Y ahí empieza la creatividad, entre ¿cómo comillas. ¿Cómo te diferenciás? Claro, ¿cómo hablas de lo mismo sin decir lo mismo? Claro, ¿viste? Claro. Entonces es diferente carnaval en ese sentido claro. también por eso. Está bueno. Escribe Julio de Colón, te manda saludos, dice que le encantó el personaje de los músicos de Bremen. Fue, mirá. Que te vio en el teatro con sus hijos y un lujo de invitada, dice Julio de Colón. Mirá, esa fue importante. Los músicos de Bremen, muy importante. Divina, era una obra para niños, pero que era para todo público, ¿no? Y era medio como un musical divino. Qué bueno que haya nombrado esa obra porque era una de mis obras favoritas. Ah, sí, fue de lo más alto, sí. Fue hermoso eso, sí. Bueno, acá Walter, que es de River. Mirá. Saludos a todos en la 36. La aduana de fiesta con Jimena claro, en Nos Obligan a Salir. Claro. Darceneros. La burla de la aduana. Darceneros de ayer y de siempre. No hay más, y esto entre comillas, no hay más lugar, no hay más tiempo, no hay más nada, Nos Obligan a Salir. Uh-huh. Arriba la murga, bienvenida, dice Walter. Ahí ya tenés el primer fan subido en el camión con la murga, ¿no? Sí. Qué bueno. Bueno, Jimena, vamos a ver si podemos estar más, si podemos estar más en contacto. ¿Cómo no? Por supuesto que quedamos esperando la programación de por dónde va. Les pero mando. No te preocupes que nosotros se lo pedimos a la comedia. También, sí, va a aparecer sí, ahí, ¿no? Sí, y sí. vamos a conversar con más gente de la comedia que está cumpliendo 75 años, que sí. bueno, hay mucha cosa, pero vamos a estar en contacto contigo, así que lo muchísimas de las gracias. ¿Se pueden anotar ahora o ahora cuando no, porque hago talleres anuales. Claro. Entonces ahora ya estoy como culminando casi el proceso, pero tenés que avisar también. Cuando, sí, pero por lo general arranco en abril y en marzo, febrero, fines de febrero, marzo empiezo como a publicitar por las redes sociales. Bien. Ahí va. Bien. El topo dice, "Me fascinó Litos." Mirá. La vi en el Teatro Victoria, que está peleando por continuar, es cierto. Anda Vicente con eso. Es verdad. Sí, anda Vicente con la gente del Teatro Victoria. Alguien. Sí, y el Teatro Victoria también, si a alguien le interesa colaborar en redes sociales, en el Instagram del Teatro Victoria, están ahí sacando avisos de cuentas, por ejemplo, para donar desde 20 pesos hasta lo que se pueda. La verdad que me dio... ¿Tiene un permiso de bomberos, es el lío? Sí, es increíble. Hay varias cosas monumento en la histórico, vuelta, sí, sí. Y sin embargo, por un permiso de bomberos que podría arreglar el Ministerio de Cultura, yo digo, porque ahora en octubre es el Día del Patrimonio y todos nos vamos a babear con el Teatro Victoria. Pero podría el Ministerio de Cultura arreglar con los bomberos, ¿no? Y ya está. Sí. Y es, sí, es una pena como que llegue a este final, que ojalá se pueda revertir de alguna forma, porque es un teatro precioso. Sí. Y es un teatro que la viene luchando también. Sí. Ya no es algo que pasó ahora, ¿no? Creo que la pandemia terminó como de liquidar ahí, lamentablemente. Pero es un teatro que la viene peleando hace tiempo. Tremendo. Pero eso, si a alguien le interesa, en Instagram del Teatro Victoria hay ahí formas de colaborar con el teatro que están tan buenas. Ahí te fui a ver con mis hijos una hora para niños, que estaba Manuela Silva. Silveira también puede ser. Claro, ahí fue cuando compartí con Manu, era, ¿cómo era? Se llamaba esa obra. Muy linda también. Bu. Puede Bu. Ser, ¿no? Creo sí. que se llamaba Bu, porque había fantasmas en la vuelta. Ahí está, sí. Ahí está. Claro, ahí estaba Manu. Sí, 340 mil pesos precisa juntar el Teatro Victoria. ¿Te das cuenta? Eso. Para el gobierno no es nada eso. 340 mil pesos. Para la cuenta del Banco República. Dios mío. Jimena, mil gracias. Un placer, por haber venido. Como siempre, estar acá y a las órdenes. La vamos a ir a ver. Con Marcelo nos vamos a anotar los dos para, sí, para ir a hacer talleres. Vamos a practicar. Miren que ahora. Soy brava, ¿eh? Me ven bueno, así sí, chiquita, pero... Me salta a Vázquez. Y después hacemos una sección de humor. Ahí está. Después la clase tienen que ir a hacer yoga. Ahí está. Oh, otra vez yo. Bueno, y te veremos en la murga entonces también. Vamos arriba, ¿verdad? Sí. Ojalá que sí.